MX, ponemos tu canción. Pídela al Gracias. amor la recibía. Como siempre en mis tarjetas, que mandaba a un amigo en violeta. Viernes, en punto de la una de la tarde, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición, conducido por Pedro López Solís. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X, lo escucha más. En Playas de Rosarito, tu predial 2026 tiene descuento asegurado. Paga anticipado y obtén 10% de descuento en enero, 7% en febrero y 5% en marzo. Además, durante todo el año, los grupos prioritarios reciben 50% de descuento, como personas adultas mayores, jubilados, personas con discapacidad, jefas de familia y más. Apoya tu economía y paga menos por tu predial. Consulta los detalles en rosarito.gob.mx. Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Nos toca hacer historia. Gobierno de Playas de Rosarito. ¡Ya se la saben! ¡Abrazos, abrazos! Abrazos, no balazos. Gracias por el apoyo, Morena. Uno de cada dos adultos ha sido víctima de algún delito. En los últimos 7 años, más del 90% no denuncia, principalmente porque considera que es inútil. En Morena, son brutos e ineptos para todo. PRI, el partido de México. Ranchito, 1420 AM. Radio Ranchito. A mí me gusta más. 1420 AM. Donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. Donde vos me vayas, yo te llevo conmigo. No me dejes solo, necesito de ti. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor. En mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Radio Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. We'll be right back.

mala persona. Con suerte Diosito hasta te perdona. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Cuando regresa tu brazo, si mi cuerpo se nacer y para volar y estar contigo. Cuando regresa tu brazo, siento mi cuerpo que vibra. Y por las noches te abrazo, se me hace que sol mentirá. Cuando regreso a tu brazo, así mi cuerpo se ilumina. Y aunque yo cierre los ojos, sé que los tuyos me miran. Doble X, Radio Ranchito, es pueblo. De la música que llegó para quedarse. La escuchas solo aquí. Añoranzas Doble X. El catálogo de oro lo escuchas de lunes a viernes durante todo el día en sus diferentes versiones. Rancheras, tropicales. Sí. Románticas. Amor de mis amores. Las joyas musicales de ayer las escuchas en Añoranza Doble X. En la 1420 AM, Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. La Constitución está presente en cada momento de tu vida y protege tus derechos todos los días. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera. Total Fitness, el gimnasio más completo de Tijuana. ¿Por qué conformarte con lo básico cuando puedes tenerlo todo? En Total Fitness puedes acceder a nuestras instalaciones las veces que necesites. Contamos con área de pesas, cardio, clases, jacuzzi, guardería gratis y mucho más. Aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti al ser socio activo. Llámanos al 664-900-6118. O búscanos en redes como Total Fitness Tijuana. Vive más. Vive Fitness. Vive Total Fitness. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. La escuché por donde quiera, con su gran programación, su amiga Radio Ranchito, que es purito corazón. Radio Ranchito. Radio Ranchito, 1420 AM. Estoy contigo.

Doble X, ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110. Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. En el Florido Brotes y Carnes, donde la gente sale con su carrito lleno. New York de res, $199.90 el kilo. Chuleta de cerdo ahumada, $79.90 el kilo. Pepino verde, $21.90 el kilo. Lechuga bola, $17.90 la pieza. ¡Qué barato! Vigencia al 5 de febrero. Vamos concluyendo nuestra asamblea informativa aquí en Los Encinos, municipio de Ensenada, Baja California. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, acompañó a los vecinos de la colonia Los Encinos en el municipio de Ensenada durante una asamblea informativa en la que compartieron los avances que vive el país. El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo y convivencia, donde los asistentes expresaron de primera mano sus necesidades, peticiones y también agradecimientos. Durante la asamblea y en el marco de una celebración adelantada por el Día de la Candelaria, el senador, junto al regidor Eduardo Vega, compartió con los asistentes tamales y champurrado. Vecinos de Los Encinos destacaron la constante atención y cercanía del senador con su comunidad, así como los apoyos brindados a lo largo de su gestión. 66ª Legislatura, Justicia para Todos, Senado de la República. Al 66-4686-3670. Radio Ranchito me gusta más. Thank you.

10.000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Compartas tu vida hasta el último adiós. No soy como los demás, yo te amo de verdad. Dame esta oportunidad, te lo quiero demostrar. Soñar, ese hombre que te haga olvidar tus penas. Quiero ser yo, ese hombre que te valoró.

Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEWX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEWX 1420 AM. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Los Cabos está en los ojos del mundo. Y aquí les compartimos algunas razones de por qué visitarlos. Pues prácticamente todo. Todas sus playas, sus hoteles, la atención de la gente en todo tipo de negocios, tanto en el hotel como en el pueblito, las comidas, todo, todo, prácticamente todo. Los esperamos con la garantía de que los recibiremos con los brazos abiertos. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio. ¿Buscas la mejor opción educativa? En Menville Instituto, el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender. Abrimos grupos en todos los semestres y con una propuesta educativa pensada para tu futuro. Y esto es solo el comienzo. Muy pronto contaremos con preparatoria a 2 años y universidad. Menville Instituto, frente al Parque Morelos. Iniciamos clases el 9 de febrero. Marca 664-903-4193 y menville.edu.mx. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. XEWX. De mí, vete por Dios, dijo tu boca engañosa. No sé por qué me hablaste así, teniendo mi corazón. Amor, no sé qué pasa contigo, me tienes en el olvido, sin esperanza, sin ilusión. Amor, yo que pensé que eras buena, ahora me matas de pena con tus desdenes, con tu traición. Mi vida, mis ansias, mi todo se fueron contigo. Sufriendo, llorando, esperando, me voy a morir, amor. Amor, si ya no quieres mirarme, deja ya de lastimarme y ven a darme mi corazón. Mis ansias, mi todo, se fueron contigo. Sufriendo, llorando, esperando, me voy a morir, amor. Amor, si ya no quieres mirarme, deja ya de lastimarme y ven a darme mi corazón. Comunícate con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 664-686-3670. Radio Ranchito me gusta más. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Habla Marcia Enciso. Estás en sintonía con XEXX Radio Ranchito, un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Por eso Radio Ranchito me gusta más. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor. Suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. ¿Por qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Hasta el mero fondo, no puedo ser más bajo. ahorita no sé quién soy. Mesero, tráeme otro trago. Mariachi, cántenme ya. Grítenme piedras del campo. Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Lejos, tú sigues feliz. Y a mí, que me lleve el diablo. Del ranchito a la ciudad, la doble X. Me gusta más. Me gusta más. Al buen lucero, pídele tres deseos.

quiero decirte que te sueño del diario, amándome. Nada en el cuerpo, desnuda, excitada, sin ropa, sin pie. Y hasta te veo dormida en mi brazo y yo despertando. Voy a perder lo que escribo, no logro que vuelvas a estar conmigo. Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir. Siendo fiel y pasará una noche.

futuro de México empieza contigo. Con tu compromiso. Cuando eliges participar. Cuando actúas. Cada voz cuenta. Cada paso abre camino. Participar es decir, aquí estoy. Es defender lo que amamos. Y hacerlo crecer. Porque México se construye. Con tu fuerza. Con la mía. Con la de todas y todos. México no se detiene porque tú tampoco lo haces. Participar es actuar. El futuro se escribe con tu participación. Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA lo garantizan. Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano. En México generaciones lucharon porque el Estado lo respete. La CNDH promueve y protege los DESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde se las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches me pregunto a las estrellas si se acuerda de mi amor, cuando logro conseguir. conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa, por favor. Ya no quieras lastimar. Tengo adolorido de tanto padecer. Preocupa las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Tengo adolorido y tanto padecer. Thank you.